verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Hacer una lista de lo que falta y de lo que sobra. Está, sería bueno, ¿no? Los oyentes pueden aportar en eso. ¿Qué es lo que falta y qué es lo que sobra? Vamos a ir ahora con cosas que se han escrito en estos últimos tiempos, en que se habla, bueno, hoy decíamos de Richard Reid, que va a armar una lista con gente de todos los partidos. Y bueno, por encima seguramente está esta decisión de sacar un libro en conjunto, Julio María Sanguinetti y José Mujica. Sí. Dos expresidentes, pero además los dos figuras muy importantes dentro de sus sectores políticos, ¿no? Exacto. Con toda la carga de simbolismo que tiene esto, ¿no? Entre dos protagonistas de la vida política de las últimas décadas, si nos ponemos desde los 60... tanto Mujica como Sanguinetti, y ahora juntos conversando en un libro que lleva como título El Horizonte, conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, y que fue está publicado por los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereira, que ya salió a la venta esto, y fueron resultado de seis conversaciones entre junio y agosto de este año en la sede de la editorial Penguin Random House. De esas conversaciones se sacó este libro, que los muestra a los dos en portada, y el semanario Búsqueda, en su última edición, precisamente publicó algunos tramos donde hablan, por ejemplo, los dos coinciden mucho en resaltar a Adam Smith, por ejemplo, como referencia política, ideológica. Dice la reseña que publica Búsqueda que el diálogo entre ambos comenzó con una pregunta amplia: ¿qué tienen para decir de la democracia? Y Mujica dio una respuesta inicial breve: es la mejor porquería que hemos podido los humanos organizar hasta ahora. Y dijo que padece un gran dilema la democracia, que es el problema de la igualdad, agregó. ¿Cómo combinar libertad con igualdad? Siempre va a estar ese reclamo. Igualdad de oportunidad, igualdad de arranque. Y los periodistas en este tema retrucaron si el tema de la igualdad es propia de la democracia o es más propia del mercado. Sanguinetti pidió entonces no entreverar las cosas. Dijo que después de la caída del muro de Berlín en 1989 y de todo el mundo socialista, lo que más se universalizó es la economía de mercado, porque lo hizo hasta China, hasta en China, que sigue siendo un estado que se dice comunista y que tiene una economía de mercado, pero economía imperfecta, pero economía de mercado, o un capitalismo de estado. La democracia liberal, en cambio, avanzó bastante menos, dijo Sanguinetti. El tema es que la democracia a veces se confunde porque no nos asegura un buen gobierno. La democracia lo que nos asegura es la capacidad de sacar un mal gobierno por un método normal, pacífico y previsible. Y habla de la tensión entre la libertad y la igualdad como algo permanente en la democracia. Cada vez que alguien ha querido igualar en el final, ha terminado en el autoritarismo. Como todas las utopías que han pretendido las igualaciones absolutas de los hombres, que no somos iguales, ni lo seremos nunca, y quizá por suerte. Sí, sigue la nota. Los periodistas le siguen preguntando cuál era la opinión de los entrevistados acerca de la economía de mercado. La economía de mercado es el peor de los sistemas, salvo todo lo contrario. Vuelvo a la misma definición de democracia que decía Mujica, esto lo respondió Sanguinetti. En ese momento los dos expresidentes acumularon elogios a Adam Smith. Lo que pasa es que el funcionamiento de la propia economía suele generar contradicciones contra la propia libertad de competencia, dijo Mujica, a lo que Sanguinetti respondió diciendo: exacto. Porque si hay una cosa que rompe los ojos es la tendencia a la concentración, y esa tendencia a la concentración hace que el tiburón no deje de prosperar a los bagres. La expansión de Tata está significando la desaparición de un montón de boliches, bares, la concentración que se está dando en la farmacia, Farmashop. Y ahí Sanguinetti agrega, y San Roque, son los dueños de todo, eso se lo agrega Sanguinetti. Seguro, dice Mujica. En la ferretería se intervino uno de los autores, le preguntan y dice Mujica, en las ferreterías esos fenómenos conspiran contra el principio de competencia, responde Mujica al periodista. Pues hablan de otras cosas, ¿no? Más adelante, el eje de la conversación sigue su curso hasta volver a la actualidad. Mientras hablaban de cuánto poder tiene realmente un presidente, el ex guerrillero Tupamaro introdujo el concepto de civilización digital con todo lo que trae y la asistencia de la inteligencia artificial. Sanguinetti retoma la idea del cambio que se vive hoy, que en sus palabras es el pasaje de la sociedad industrial y postindustrial a la sociedad digital. Y según su descripción, se está ante un cambio de civilización donde la propiedad es otra, la riqueza es otra. El secretario general Colorado recordó que cuando ambos presidentes eran jóvenes, expresidentes eran jóvenes, Sanguinetti tiene 86 años, Mujica 87, el poder del mundo eran los Ford, dueños de las fábricas de automóviles, o los Krupp, de las acerías, o los Rockefeller, de los bancos, y agregó: hoy sabemos que todos esos pasaron a la historia y que hoy el poder son unos muchachos que han salido de la nada y se llaman Bill Gates o Zuckerberg. ¿Cuántos años tiene Bill Gates? No da para llamarlo muchacho, ¿no? Sí, muchacho, ¿no? Andan los 60 y algo. Por eso. O como queremos llamarle, y hoy son los poderosos que nos hacen temblar con el Google o con el WhatsApp y el poder gigantesco que tienen. Entonces, estamos en un cambio de civilización que está desafiando a todas las sociedades, no al Uruguay. Imaginémoslo, no más, si lo ponemos en una mirada más de perspectiva. Si uno mira lo que ha sido el retroceso relativo de Europa y aún de Estados Unidos, aunque menos, frente a la competencia asiática, nos está hablando del cambio de civilización, a lo que Mujica acota que hay un reacomodo. Y un periodista dice, es un hecho. Son cosas obvias, ¿no? Sí, dice, fíjense ustedes, dice Sanguinetti, qué paradoja, la libertad comercial, siguen en el hilo un poco del concepto central que parte de Adam Smith, ¿no? La libertad de comercio, ese economista británico. La libertad comercial es la gran construcción de Occidente. ¿Quién es el que ganó más en la libertad comercial? China. El gran vencedor de la libertad comercial que inventó Occidente es China, y no Occidente, reafirmó Sanguinetti, y Mujica dijo, le agrega, más bien la entra a padecer Occidente. Por eso digo, dice Sanguinetti, la entran a padecer y se están tratando de organizar para frenarla, agrega Mujica, ¿no? Los cambios civilizatorios y su comparación con el pasado permanecerían a lo largo del diálogo, señala la nota. Sanguinetti señaló que son tiempos históricos y hoy el héroe es el que invente el modo de incorporarnos, y ahí es donde viene esa infantería de muchachos que van apareciendo y que son los que tenemos que formar, dice Mujica en la nota, que no somos nosotros, nosotros somos analfabetos de todo ese mundo. A veces yo leo sobre los unicornios, estos famosos, estas empresas que aparecen, que en Argentina hay muchísimas. Acá también hay, interviene el periodista. Hay una que otra, dice, y después se venden, y yo tengo que leer 3 veces en el diario para entender qué es lo que hacen, porque no hay nada material. Se pregunta por qué es lo que hacen estos muchachos, qué es lo que hacen. A ver, leo de nuevo, dice, ¿qué es lo que están vendiendo? Pregunta. Y a uno le cuesta entender, acota Sanguinetti. Y más adelante, en otros aspectos del sé que es muy material, ¿no? Lo que venden es muy material. Sí, sí. ¿Tampoco? Tecnología. Para Mujica, la actual es una historia sin resignación, sin aceptación. Su lectura de los resultados electorales en varios países lo hicieron concluir que 30 o 40% de la gente está votando en contra de lo que hay y no tiene idea a favor de qué vota. Pasó en México con la elección de Manuel López Obrador y pasa ahora con Bolsonaro, dijo. Hay un inconformismo muy fuerte en la sociedad y no está claro en qué va a desembocar, según Mujica. No veo que sea una historia de futuro así, previsible y rectilínea. Me parece que va a haber traumas, para bien y para mal, porque el progreso humano, incluso institucional, siempre está precedido por horas de tormenta, y en este mundo digital que avanza, las masas del futuro, ¿cómo se van a expresar? Porque es un cambio de paradigma brutal de la sociedad, dice Mujica, a lo que Sanguinetti acota, sin dudas. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos. Vamos con algunos mensajes de los oyentes con respecto a este tema que estábamos hablando recién. Cecilia dice, buen día compañeros, terrible que semejantes personajes sigan llevando tanta atención, digo, los expresidentes son muy funcionales, sin duda, para reforzar e internalizar esa idea de que el cambio no es posible y enchastrar la democracia y el socialismo. Abrazo, dice Cecilia. Gustavo, hablarán Mujica y Sanguinetti de Acostado y Lara, creadores de los Escuadrones de la Muerte, amigo de uno y mandado a ejecutar por el otro, dice Gustavo. Gerardo Carbone, manda este audio. Buen día, compañeros. Con respecto al libro de Richard Reed, o sobre todo el nuevo grupo político que va a ser dentro del Frente Amplio, no se podía esperar otra cosa. Más allá que tiene un discurso que puede encantar a alguien, el tema es que se puso al servicio del modelo. Aspirar votos para que el Frente Amplio llegue al gobierno nuevamente. Un modelo que critica, ¿no? El Frente Amplio estuvo 15 años y cuando se fue dejó un salario mínimo que entraba 6 veces en el valor de la canasta real. Lo que sí tiene capacidad para mandar a trabajar a los dirigentes, pero no dice nada de los salarios que pagan los empresarios. Y bueno, el modelo que él tanto critica lo mantuvo el Frente Amplio y él ahora se suma al Frente Amplio. Las cosas con el tiempo se van acomodando, lo que pasa es que uno no vive eternamente, pero la liberación nacional, por la cual estamos luchando algunos compañeros, va a llegar en su momento. Y los traidores y los que se ponen al servicio del capitalismo terminarán en la historia ocupando el lugar que tienen que ocupar, ni más ni menos. Un abrazo, compañero. Ahí estaba entonces el mensaje de Gerardo. Sí. Lo que está claro es que también se paran en esa posición que hemos visto en varias cosas que hemos tratado últimamente acá, respecto a la reforma educativa, respecto a la pérdida de fuentes de trabajo, que se habla de la necesidad de prepararse para un futuro que es incierto. Sí. Y se evita totalmente el papel protagónico, central y superior que tiene la acción humana, ¿no? O sea, vos... No es que el mundo tiene un devenir al que hay que acostumbrarse o adaptarse, como dicen, sino que vos lo podés cambiar, vos podés definir hacia dónde tiene que ir, ¿no? ¿Cuál debe ser ese devenir? Esto parece una cosa que estuviéramos repitiendo, no sé, descubriendo el agua tibia. Estas son cosas que tienen muchos años, el decir que no se trata de describir la realidad, sino que se trata de transformarla, para lo cual es la confianza máxima en las consecuencias que tiene el accionar humano. O sea, que vos tengas ideas que diga, bueno, yo quiero un mundo en el que el mundo sea para los trabajadores. Otro puede decir, bueno, los que han tenido más posibilidad de hacer todo un verso, de que sea para un grupo, que son los que ponen la plata y que, bueno, entonces ellos son los que tienen que fijar cómo debe funcionar el mundo. Y otro, como decíamos, decir, el mundo debe ser para los trabajadores. Y vos te pones a trabajar para conseguirlo. Pero eso es como que no estuviera. Que uno dice, te lo dice un técnico o un, ¿cómo se llama? No es un técnico. Alguien que está solo desde el punto de vista técnico, no tiene nada que ver con la política y que tiene 30 años y bueno, le falta todavía encontrarse con el mundo, chocarse con el mundo, no sé qué. Pero acá estamos hablando de dos expresidentes, un ex guerrillero, un hombre que estuvo muchos años preso. O sea, no son gente que no sepa de estas cosas. Y no se le puede echar la culpa a la edad, ¿no? Bueno, Mujica dice, la actual es una historia sin resignación, sin aceptación. Hay un inconformismo muy fuerte en la sociedad. No está claro en qué va a desembocar, según Mujica. No veo que sea una historia de futuro así, previsible y rectilínea. Me parece que va a haber traumas, para bien y para mal. Porque el progreso humano, incluso institucional, siempre está precedido por horas de tormenta, y en este mundo digital que avanza, las masas del futuro, ¿cómo se van a expresar? Porque es un cambio de paradigma brutal de la sociedad. Bueno, y vamos a ver qué hacen las masas. Es así, ¿no? Como está planteado. Sanguinetti dice, sin dudas. Hay multitudes congregadas por un teléfono. Entonces no lo tengo para nada claro, pero no veo la humanidad conforme. La insatisfacción yo la resumiría así. El ciudadano contemporáneo es un consumidor nunca suficientemente satisfecho, un contribuyente siempre quejoso, sea más rico porque paga impuesto a la renta, sea más pobre porque paga el IVA, pero es un contribuyente siempre quejoso de los impuestos que le ponen para financiar lo que él mismo reclamó. En tercer lugar, que es quizá lo más peligroso, tenemos un trabajador muy inseguro, que ha perdido el empleo para toda la vida, que siente que se le mueve el piso por debajo y eso le genera una enorme sensación de inseguridad que se traslada también al joven que va mirando su educación y un mercado laboral totalmente inseguro. Entonces, cuando yo entré a la facultad, cuando estaba en la facultad, de repente alguno de los muchachos entraba en el Banco Comercial y decíamos, pa, este sacó la grante. Que es lo mismo que dijo Richard Reed en aquella conversación que pasábamos, ¿no? De Paysandú con Juan Pedro Mir. Los dos presidentes coincidieron en que ese mundo desapareció. Sanguinetti dijo que el trabajador de hoy vive arriba de arenas movedizas, lo que naturalmente produce inquietud. Aunque al respecto agregó, lo que vemos es que el tipo es un consumidor que tiene mucho más para consumir que antes y lo logra, pero nunca es suficiente. Como consecuencia de todo lo que tiene, tiene que pagar más impuestos. Entonces la culpa es del consumidor. Exacto. El consumidor nace así ahora en las maternidades. Se ve a los bebés así que son consumidores y que nada los satisface. Bueno, eso toda la vida, los bebés, ¿no? Recién nacidos con su mamá entrando a la vida. Pero yo no veo que haya desde el nacimiento eso, sino que es la propia sociedad la que instiga al consumo. Para eso le ofrece tarjetas de crédito. Sí. Le da propaganda en televisión. Y eso no es una cuestión divina que empieza. Se prenden solo los televisores, andan solas las redes sociales. Todo anda solo. Y después dice, y bueno, ¿para qué reclama? Es lo que me dijo aquella señora que yo conté cuando yo me quejaba de que no había cajeras de carne y hueso en el supermercado. Y bueno, me dijo una señora que estaba atrás mío, ¿no queríamos tecnología? No, yo no quería. Pero es como, es esa la mentalidad, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, si queremos, como que vos digas, y bueno, si querés heladera, hay que tenés que pagar la luz. Lo negativo que trae claro, la modernidad. Pero a la vez niegan los avances, porque que haya teléfonos no está bueno. Que haya heladeras, que haya freezer, Y el tema es que cuando existen, porque la tecnología lo permitió, el desarrollo lo permite, el desarrollo industrial lo permite, lo justo es que toda la gente pueda acceder. Mira, está esto, mira qué divino que es esto. Ah, no, vos no, a vos no te alcanza la plata. Así funciona la sociedad, así funciona el capitalismo. Claro. Sí, este libro se podría tomar si no supiéramos quiénes son, ¿no? De una charla entre dos veteranos que comentan la actualidad de cuánto ha cambiado el mundo, ¿no? Dos veteranos de largamente pasados los 80, y los cambios, y bueno, y se le llama la atención. Uno dice, Sanguinetti dice, por ejemplo, que cuando él entró a la facultad, si de repente alguno de los muchachos entraba en el Banco Comercial, decíamos, pa, este sacó la grande, ¿no? Ese tipo de cosas. Mujica, Sanguinetti dice, nosotros nos casábamos con el sueño de la casita, el ideal pequeño burgués, hoy a los gurises les importa un carajo la casita. Esto lo dice Sanguinetti, de acuerdo. Eso a él, porque tiene casa. No, están en otra, dice Mujica. Piensan, lo primero es el auto, dice Sanguinetti. Y dice también Sanguinetti que para los trabajadores hoy viven arriba de arenas movedizas, que tienen inquietud los trabajadores por la inestabilidad, ¿no? Pero esto no es una anécdota. Acá están hablando dos protagonistas de su tiempo, ¿no? En cuanto a su incidencia en la vida política y en el gobierno de ambos, pudieron hacer cosas que les cambiara la vida en muchas de esas situaciones y que construyera un modelo, pensando en Mujica, porque a Sanguinetti no le vamos a reclamar otro pensamiento, él siempre sigue ubicado donde siempre estuvo, una concepción que modificara esa realidad, ¿no? Que los trabajadores no vivieran arriba de arenas movedizas, sino que tuvieran una vía de trabajo legítimo, digno, en fin, lo que siempre se supone que la idea identificada con el Frente Amplio históricamente propugnaba. Pero en este caso hay toda una carga simbólica en el sentido de, bueno, estamos de acuerdo, sobre el final de la vida podemos reflexionar juntos, sí. Sanguinetti y Mujica, podemos transmitir una visión del mundo en conjunto, donde no hay grandes discrepancias y los problemas son desde la tecnología, el consumismo, nada tiene que ver, como decía algún mensaje ahí, qué hizo Sanguinetti en los 70, quiénes eran sus amigos, qué hicieron amigos de Sanguinetti respecto a compañeros de lucha de Mujica, todo eso quedó en la historia y el mensaje de hoy es que transmiten juntos una visión del mundo, que hay que prepararse y hay que educarse. Todo termina en eso, en que hay que educarse, formarse para la tecnología y bueno, y rogar que pueda haber algo de competencia para los productos uruguayos, ¿no? Exacto. Ese es el mundo. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer la pausa, por lo menos algo de lo que se dice, lo que dijeron en esta conversación los dos expresidentes, compartimos con los oyentes.